Danilo Sánchez en punta, un saludo de un servidor de Loli Perán. Paco Gómez estará en breve con nosotros para el en punta de este lunes 16 de enero de 2012, en la primera derrota del conflicto de Villano, el pasado sábado frente a la Victoria. Destacar que se acercó 1-2 y que Blanqui Verde, que se dio en la primera sesión del año, tuvo muchas ocasiones y un fallo tan bonito tuvo delante a los Blanqui Verde. Sabían que en defensa del equipo no estaba bien apoyado y un momento en el que esta estructura también solo las portas, pero no, no cañón, porque la primera que tiene Linares solo delante del portero, pues, no acierta, coge la MTV en el segundo palo, que le da en el talón a uno de los defensas, no entra, y después alguna jugada más para ganar el Linares, pero hay varias jugadas que en otros partidos hubiese entrado, pero no tocaba el Linares. No, creo que es un partido que desde la caseta no se quiso ir con tranquilidad, poco a poco madurándolo, y en vez de ir madurándolo llegó la ansiedad, ¿no? De que pasan los minutos, pasan las jugadas, no marcan, no marcan, llegan y te marcan, ¿no? Luego vuelven a llegar ellos y te marcan. Y sin tomarlo ni de verlo, te faltas un 0-2 ante un partido que a priori por el rival, por la clasificación, por el entorno, por la afluencia pública en el estadio, no parecía a priori, ¿no? Entonces creo que de la maduración se pasó la ansiedad, pero bueno, creo que siempre viene bien, ¿no? Siempre hay que sacar lo positivo de las cosas negativas, ¿no? Prácticamente todo sigue igual, casi todos los grandes están pinchados, excepto el Valladolid y el Celta y el Almería, pero bueno, hay un pequeño margen con ellos y el Valladolid solamente lo ha sacado dos puntos. Seguimos ahí, seguimos en un momento envidiable, ¿no? Hoy 21 equipos que quieren estar donde estamos nosotros, ¿no? Creo que puede ser bien este palito, por así decirlo, primero para calmar un poquito las cosas, que se dejamos conscientes de que esto es muy largo, de quiénes somos, no somos ni el Madrid, el Barcelona, que somos felices, somos un equipo humilde, honrado, pero sobre todo trabajador, que cuando nos falla la lucha, la entrega y el trabajo, prácticamente somos un equipo singular, de que no hay un equipo de trabajo. A mí lo que me llama la atención es que sea la institución capaz de intentar el partido en ese sentido. Si este equipo cuando no rinde el 120% es de media tarde. Pues sí, pero se sabía que era una defensa, de sobre todo la de Troyano, bastante, bastante flojita, ¿no? Por lo menos no ha entregado. Por lo menos lo que se mostró, ¿no? Lo pasa que una gran intervención del portero, una serie de cúmulo de errores que el arco ya nos adelantó y luego tú estuviste entregado, ¿no? Porque últimamente de cada dos ocasiones marcaba tres, ¿no? Entonces, cuando no te pasa eso y te preocupas, lo hace al contrario, que en este caso, el intercambio de todos los goles, sobre todo el goles. Bueno, también queremos conocer la opinión de nuestro compañero del diario de información, Julián Palomar. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu opinión de ese partido frente a la Española? No sé si lo ves justo, lo viste. Lo justo cuando la noticia de los partidos son los goles en la red, así de, aunque sea un tópico, la realidad. Yo creo que 10 partidos lo pueden jugar de esta manera con un mejor rebanco, ya no van a ganar. Yo veo al Valencia, el equipo, la misma intensidad, lo que pasa es que había delante un rival que caminaba, que solo buscaba perder tiempo, no quería un poco darte la medida que tú has dado a los equipos superiores. Perder tiempo, contra el ritmo. Yo creo que el Leche pierde el partido en el momento que va a ganarlo, cuando cae la ansiedad, cuando ve que van pasando los minutos y las ocasiones se suceden y no marcan, ¿no? Primero Leche viendo el partido con los osos, yo creo que cada uno que ha comentado puede buscar el error del rival, pero yo creo que la segunda parte, el cambio de ser que rompe un poco el centro del campo, se va a romper, y ahí creo que pecamos de ansiedad, ¿no? Yo creo que quedaban muchos minutos y el Leche tiene fuerza y tiene nivel arriba, es el equipo más goleador para haber marcado, y creo que nos vamos locos a por ello, ¿no? y ahí caemos en el error. Yo creo que se acotan al máximo nuestra ansiedad y nos matan. No, es que el rival también juega. Entonces yo creo que era, yo no me voy a por ti porque sé que me están esperando y el rival. veces, de hecho, la primera, tiene que ser de rebote, porque la pared muy bien, que tiene que ser con carnes, y tiene que ser de rebote. Pero es rápido. Dinero. Los mejores profesionales sin maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ los camineros, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches, taller oficial y distribuidor de manos y desmanos, centro de importación, neumáticos y las mejores ofertas, por preguntar dónde van a cobrar, y todo en portabicicletas, para llevar tu bici al fin del mundo, talleres JJ Minero, en José Cavaloyes Orts 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. En Radio Express Marca, el Chantina, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Bobby. Bueno, pues seguimos en directo, hemos hecho aquí el relevo al amigo Eloy. Estábamos ahí terminando de grabar la entrevista con el señor Peregrín, que será esta noche uno de nuestros protagonistas en Atoda Gol. Desde las 10 de la noche, esta derrota que puede catalogar como tropiezo, como accidente, como el partido tonto de la temporada, cualquier definición posiblemente valga, pero vosotros que está ahí, que nos puede servir para, sobre todo, más que a los futbolistas, a los aficionados, a los aficionados bajando un poquito de la nube, siempre hay que buscar el momento para darse cuenta de que esto no va a ser un camino de vino y de rosas durante toda la temporada. Y que pues esto va a ser muy difícil, que pierdes otro partido te puedes quedar fuera del playoff, porque está todo apretadísimo, ¿no? Aunque sigo pensando que el calendario, mucho que la mayoría digan que los trabajos se nos atragantan, la pregunta era ganado, no significa que se atragantan, pero el calendario ahora mismo es bueno, porque te enfrentas al Corista la semana que viene, o esta semana, el Nasti, luego Córdoba, luego el Girona, que tiene una carrera contratada de Daniel Subide como entrenador, que lo ha traído al mes. Es decir, que tenemos ahí caldo de cultivo bueno, vamos a ver si la primera vuelta en la tierra con 40 puntos, porque si es la primera vuelta, realmente es espectacular. Espectacular, 40 puntos de cuenta que va a ser especial de Ascenso, creo que casi seguro que no va a ser. Pero el debate ya lo es, si tienen que pillar que se mantienen un ritmo fortísimo para Julián. Sí, además, yo creo que eso es el número que tengo en la tabla, 37 puntos, todos los clubes por el contenido. 22 equipos en segunda división, por líder, o sea, 24 por 5, ¿no? Que me encuentro. Sí, y desde entonces, más o menos los atendidos. Podemos terminar con 37 y si se dan en casa de Corinthians con 40, ¿no? Y es para estar los 18. Un troquito, un accidente, pues sí, porque puede ser un corriente, pero los rivales están jugando y el fútbol, como siempre, desde Paco, a la pantalla, como no, que cualquier rival puede ganar. ¿Qué lectura, David, haces de la cena fuera? ¿Ha sido menos mala de lo esperado viendo el proceso de Leche? Veíamos mal, ¿no? Pero nada, como ha ido la jornada, creo que no ha negativo. Lo más negativo es que tú pierdes, que han perdido el liderato, pero bueno, nosotros hemos vuelto a partir de los proyectos, como comentábamos antes, hay 21 equipos que se han pasado en el primer. Por tanto, creo que hay que seguir con la ilusión, con el optimismo, pero sobre todo, la derrota de Chile para ser consciente de lo que era. Que sea el Chile, es un equipo humilde, pero muy trabajador, que cuando tienes esa maleta y te crees algo más de lo que no eres, cuando la función de los jugadores de todos, en los poderes de los de la ciudad, no sé qué. Si un propio es un pequeño reparón, reparando la montaña, pero lo tenemos en principal, lo vamos a ver, por lo menos esta semana, de la ciudad de Agona, y en el campo a morder y a seguir adelante. Yo no sé cómo ha pasado los jugadores, lo decía directamente en la región, y yo creo que tiene razón, que la región no se espere toda la semana goleada, porque cuando las cosas se tuercen, al final Barça siempre pueden tirar un Messi, un Ronaldo, un Benzema, no hay, aquí no hay, pues claro, y no sé si se puede jugar, era muy real que 20 minutos, pero como vos has quedado, es que esto es segunda, que hay limitaciones, y aún así, yo creo que de 10 partidos jugados, como se jugaron otro día, no había leche de alcance. Sí, lo decía. De todas formas, ¿cómo pasa con las cosas? El Valladolid, un partido que no se puso contra el Portón, que es fácil, no se puso nada de Portón, Jaime entiende tantas cosas que se puso. Pero en fin, es una Jaime, con integridad de todo. El hecho de que no puede tener nada, con mi diferencia, se puede tener una vida. En el cual, con toda la gente, el resto del equipo de arriba, no sé si de primero, pero si está tan corto donde pasa el balón y se pasa el otro, va a pasar. Y ahora intentar pisarte todo lo que pueda, pero no es bueno, es de si bien va a recompar el sábado a Tarragona, se juega la vida. Una derrota es adiós, ya. si en algún momento, si yo ahora mismo quisiera jugar un partido contra uno de los rivales, yo no quiero jugar contra el Nasty y el Tarragona. Si eres inteligente, jugar con su ansiedad, yo creo que lo puedes sacar adelante. Pero ojo, no vayamos a jugar con nuestra ansiedad. Vayamos a pedirlo, como siempre ha hecho Leche en esta zona de la que tenemos. No vayamos a especular en el. Pero si eso el equipo no lo sabe. Por eso es lo mismo. Algo más de agresividad, de salir a por el partido desde ya. No es que no salieran a ganar, pero los primeros 20 minutos parece que había que haber tiempo para madurar antes el partido. Y esa presión que hacía el equipo se representó en la vida, no lo el equipo intenta, que la pelota, el equipo que no pasara, ha sido tan distinto. La mejor manera de jugar contra la presión de la vida. Saliendo de la declaración de que de, ya le estamos hablando del partido desde ya, desde el calentamiento, ¿no? Ahí los propios jugadores del Nasty, desde la presión que lleva a nivel de Chelsea, presionando, que no se deja respirar, que no se deja pensar, ¿no? Ellos se van a tener claro, ellos se van a presionar todavía, para determinar lo que nos estamos jugando, no nos dejan jugar, va a haber un colapso en el parado. El Chelsea tiene que salir a lo que es, y a su principio, a por el partido, a hacer un partido físico tremendo, y a intentar ahora. El partido poquito a poco, bueno, no, tú eres un equipo trabajador, eres un equipo luchador, tú eres un equipo técnico, por lo tanto, empieza por ellos, intenta ahogar desde el minuto cero, intenta ahogar al final, necesitan que eso no por tu presión, para que una cuestión que ahora mismo pienso, que el otro día, que jugase Linares en vez de Ángel, no había lugar, tomaría para llamarlo de alguna manera a la polémica, y esta semana ya es motivo para pensar que. Tiene que apostar por Ángel, por la polémica. A ver, ¿qué entendéis? ¿Que tiene que seguir con Linares o con la vuelta de Ángel? Me apunto a Antonio, que os iba a decir, no hay polémica. Va a jugar Linares lo sabe. Cuando lo sustituye, no sé si se vio. Sí, de una patada. Le pegó una patada al banquillo que rompió toda la patada. Le pregunté luego la entrevista que hacíamos los dos. Mucho el cambio, dice, no, estaba cabreado con las ocasiones que fallaba, dice, pero no con el cambio. Bueno, no, seguro, yo creo que yo entiendo que él dijo, he perdido lo que era, pero porque él sabía que tenía que tener un duro, dos ocasiones de duro a seguir a que tenía que ser a tres de la y ahí es donde él vio que había tenido la oportunidad de continuar el proceso. Es una pena, pero sabe que no va a y ahora sabe que no va a tener razón, durante todo el partido por la razón tenga Niki la oportunidad para jugar un interior central, pero en realidad cada uno tiene que saber jugar su rol, ¿no? Ahora mismo hay una delantera en su posición, Crechi, de que no sabes dónde lleva. Pero es que tiene a un buen cabeceador como es Coluto. Tiene a Guardado, que es un juez. Tiene a Ricky, tiene a Lazar. Claro, que el Vector sí es el equipo batido. Y en cuanto a Crechi, que está despertando, está ganando en campos difíciles, complicados y pequeños, va a ser el equipo que se puede atrapar. Despertamos aquí. Aquí se despertó y aquí se dieron cuenta que ocurrían. Claro que, fíjate, Depor 39, Elche 37, ascenso directo. Playoff, Celta Valladolid, Hércules 36, Almería 35. El playoff está en un punto. El Elche está a 4, mantiene ese conchonquito con el séptimo, gracias a que el cuarto lo tengo. Es que tú te abres otra semana, ¿eh? Porque la cola es muy bien. Y si quieres subir y quieres estar en el punto, tú lo puedes hacer. Porque una media ya se soltar a Luis Miloro, teniendo en cuenta siendo egoísta y que la puntilla no es muy larga, o debe pensar en el jugador que el chaval quiere jugar y quiere marcharse. ¿Qué haríais? Yo conociendo a Bordalán, creo que va a matar, querrá que le entreguen uno de sus manos. No puede quitar de Bordalía, aunque sea un jugador que está jugando mucho. No te puede pasar lo que ocurrió en el año pasado con Palanca, que también siempre no tiene dedo. Recambio. Que pagar, vamos a traer, ya cuesta el dinero. importante, pero no era importante, ¿eh? Porque teníamos tres delanteros. Sí, sí, y fíjate lo que hizo la segunda vuelta. ¿Quién te dice a ti que Luis Melón no puede ser el hombre de la segunda vuelta? Pero medio centro. Media punta. Media punta. Por general, lo que se está poniendo bien también, que no ha utilizado ahí, es una posición. Sí, y ahora, un lado, ahora no lo ves. A ver, es que me sobra en esa posición. Me sobra. Pero, ¿no sabes quién era el club? Que nos marchamos, ahora sí, ¿alguna cosita más? Algunos comentarios, poco, por ejemplo, que se dice una forma menos y se sigue en puestos de ascenso, que es lo que él destaca de esta forma. No también hemos firmado la jornada 1, la 3, la 4 y la 6. Y Joaquín Zarra dice: la conclusión es que si no vamos a morder, nos van a dar de todo. Vale, ahora sí. ¡Urián! Bueno, vamos a ser positivos. En Tarragona no lo cuentas, ¿no? Ya estaremos. Hay que ser positivo y es un revés que todo, lo tiene todo el mundo, ¿no? No somos ni el Madrid ni el Barcelona, que incluso ellos también la pasan mal. Dicen que esos dos equipos han tenido flojitos después de Navidad y mira que hoy sufre para ganar. Pues, ¿qué tal puede tener algún sentido? Cuando viene el Hércules, que viene de ganar un partido de seguro. Gracias, Julián. Venga, bueno, Antonio, nos vamos a ver. Vamos a ver las cosas. Vamos a celebrar todo el club para hacer un poco de fuerza. Estamos de prensa. Y en la calle del Cheo de Santa Pola, si eres...